y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Ayer pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, San Miguel, Orojendugo, Peixajá. Ya termina la audiencia de Espacio Agropecuario. Voy con la jeta, veremos en Vila Plata. Después, líquido, le paga para ir en cuenta, de droga, de yu, eren de familia. ¿Cuál es la ganancia como productor de tabaco? Un maite de los huevos 27, los huevos 12. 27 millones. 27, 12, 48 millones. Un misa la huevo. De la gesta de muy breve, me mandó a. Se mandó a 48 millones 200 mil. Vea la gesta. Tú sabes la diferencia, la naranja de Yepiroy. No, pues tú sabes. Pues a rogar la vecino, amigo, la oñotina, la pentina. Va a poner la tabacalera, la Horacio. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Oyentes de Radio 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo. En la parte musical para todo tipo de audiencia. Está con nosotros don Néstor Feleitas en la coordinación general del programa, Arturo Garoso en la parte comercial y como presentador oficial del programa, el señor Julio César González, director propietario de Radio Itapé, que está en cadena con nosotros. Y bien, comenzamos esta programación recordándoles de que esto es una producción de LM Producciones. Está presentado por la firma NGO en la parte comercial. En la parte educativa nos acompaña la firma de don Francisco Riva Chololó, como así también Granusa, para hacer referencia a los quehaceres del campo en materia de cría de ganado vacuno. Agradecemos el apoyo permanente de la del Fondo Ganadero, que justamente ayer tuvimos una comunicación de agradecimiento y felicitándonos por nuestro trabajo en Amanecer Agropecuario por parte de la gente del Fondo Ganadero. Vamos a estar en reunión en estos días para hablar sobre algunos programas de trabajo. Retransmite nuestra programación para todo el mundo la www.radiocumbre.com.bi y así estamos con las intenciones de hacer algo útil, principalmente en favor del campesinado paraguayo. Bueno, estamos con mañanas frescas, ¿eh? Fría la mañana, Rocío. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, César, y a la audiencia. Y sí, tenemos 14 grados ahora mismo, César. No, yo creo que tiene que ser menos. 14 grados, punto. Una sensación térmica menos, más baja tiene que ser, Rocío. Sí. La sensación térmica, ¿verdad? Sí. Pero, acá, por ejemplo, el Diario Popular nos indica de que hoy vamos a tener una mínima de 9 grados. Una máxima de 15, frío, cielo nublado, a parcialmente nublado, vientos moderados del sur, precipitaciones nuevamente, ¿eh? ¿Y qué dice el pronóstico extendido? Normalmente, César, nosotros recién a la salida del sol empieza a cambiar la temperatura. Sí, yo me he dado cuenta porque... Al amanecer. Sí, recién al amanecer. Yo salgo de casa para mi trabajo y siempre empieza a bajar la temperatura ahí recién. O empieza a subir si va a ser... Sí, porque es amanecer y amanecer es un caso muy especial. Como nuestro programa. Como Amanecer Agropecuario, ¿eh? Así mismo. Para mañana viernes tendremos frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste. Mínima 6, máxima 18. Para el día sábado, frío en las primeras horas, luego cálido por la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos rotando al noreste. ¿Mañana cuánto? Mínima 10 y máxima 22. Para mañana 6 grados la mínima. La mínima, ¿eh? Sí. Para el día domingo, cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del noreste, mínima 16, máxima 27. Para el día lunes, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, precipitaciones dispersas, mínima 18, máxima 28. Para el día martes, fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur, mínima 14 y máxima 18. Para mañana es el pronóstico más bajo que se anuncia, luego ya comienza a subir nuevamente. Hay un fuerte viento que no entiendo hacia qué lado. Sureste, según indica nuestro... Sureste. Y sí, pues, sur, vientos del sur, dice. Vientos moderados, pero eso no es nada moderado, dice. Y lento, Bien. En cuanto a la cotización de las monedas, les informo de que el dólar está en 5.100 la compra, 5.150 la venta. El euro está en 5.700 la compra, 6.100 la venta. El peso argentino está en 3.80 y 4.15. El real está en 1.600 guaraníes la compra y 1.650 guaraníes la venta. ¿Qué novedades tenemos en el ámbito agropecuario, doña Rocío Mabel? Estamos con las próximas ferias de productos hortícolas. Una gran exposición de productos hortícolas está siendo organizada por funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la Dirección de Extensión Agraria, por medio de la Agencia Técnica de Asistencia Técnica de Repatriación, César, del departamento de Caguazú. Esto se debe a la gran variedad de productos que ellos están teniendo gracias a la asistencia técnica mensual que reciben por parte de técnicos del ministerio. En esta variada muestra, los productores de Caguazú ofertarán directamente al consumidor verduras, huevos, leches, quesos, entre otros, con el objetivo de que cada comprador obtenga productos frescos directos desde la huerta. El evento será el próximo 3 de julio en la plaza 15 de mayo del Distrito de Repatriación de Caguazú. El próximo 15 de mayo, entonces, 3 de julio, se va a estar realizando, César, en la plaza 15 de mayo, las ferias hortícolas. Vaivén político, ¿eh? Ayer se odiaban, hoy se juntan y comparten la cena de camaradería entre Calé y Lugo. Grandes personajes. Y bueno, así es la política, como se dice vulgarmente. Hoy Peyu Jaoto, Peyu Ponave Jaoto, Ojoromita, está Xerapichani pasajerando por el código, a ver, hoy en la cena de gala. Entre ellos Sixto Pereira, Monseñor Lugo, el hombre, el humilde obispo de San Pedro, que toda la vida vivió de la plata de los pobres. Hugo Rich, el amigo me mandó, ah, ya guapuro, ahora vamos centro paraguayo japonés, vea, apenas de cigarrillo de Puinamba, van a Tuisá, Caraiguazú, amigo. Ah, izquierdista, a muerte, pero le llévale ahí la partida de Colorado y que a todos ese año sostener. La pesa. Ya la ginara política la ñan en el TAME. Oye, conveniramos. Hoy me da curendi y yo. Y bueno. Vamos a ver hasta dónde va esto, porque a mí llego a las de Acuabaigo asunto. Peligro y coitimba y puiguasus ahí. Ya es coyita la. Pues ahí la estroner imba y va. Son exactamente las

27 millones. 27, 12, 48 millones. Un misa la huevo. De la gente, muy bien, huevo, me mandó a. Se mandó a 48 millones 200 mil. Vea la. ¿Tú sabes la diferencia la naranja de Yipiroy? No, pero tú sabes. A pesar de la vecino, amigo, la oñotina, la pentina, la poa, la tabacalera, la Horacio. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Otras informaciones que guardan relación a la actividad del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Me estabas hablando sobre comercialización de mandioca. Así mismo, César. Intensa comercialización de mandioca e industrias. Productores de la Coordinadora Agrícola y Ganadera Maracana prosiguen con la entrega de mandioca a la empresa Codixa de Nueva Germania, con el apoyo del MAC. Productores organizados de la agricultura familiar pertenecientes a la Coordinadora Agrícola Ganadera de Maracana intensifican, disculpen, con las tareas de cosecha, acopio, transporte de mandioca a las industrias locales. Hasta la fecha han comercializado a la empresa Codixa de Nueva Germania con un volumen de 150 kilogramos de mandioca de excelente calidad a un precio promedio de 250 kilogramos. Sí, es muy poco eso. 150 mil kilos, Marano. 150 mil kilos. ¿A ganar ese? Sí, 150 mil kilogramos. Sí, ahí 150 kilogramos. 6 de trila, 150. con un precio promedio de 200 guaraníes por kilo, lo cual genera un ingreso de 30 millones de guaraníes para las familias de los agricultores del distrito de Curuguato. La Dirección de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería proseguirá con el apoyo en transportes y acompañamiento técnico hasta completar la comercialización conjunta de 500 mil kilogramos de materia prima, acordada con la mencionada empresa agroindustrial establecida en el departamento de San Pedro. Luego tenemos, César, capacitación de manejo invernal de colmenas. Para evitar la pérdida de colmenas de abejas en invierno, los productores deben tomar precauciones, además de realizar un control periódico para evitar problemas imprevistos, por lo que técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería capacitan a apicultores de repatriación en manejo invernal de colmenas. ¿Esto va a ser dónde? Esto se está haciendo el proceso en repatriación en Caguazú, con un trabajo conjunto con el Viceministerio de Ganadería y el Centro de Desarrollo Agropecuario de esa zona, de Caguazú Este, en realidad. Los productores de la Asociación de Apicultores de este departamento aplican lo aprendido a sus 250 colmenas orientadas a la producción de miel. Algunos de los trabajos que forman parte del manejo invernal son la reducción de piquera, cobertura de los panales, cierre de las ventilaciones, entre otros, para evitar la pérdida de la colmena, sería, César. Bien, mientras, por otro lado, quiero decirle que se está intensificando el cultivo en materia de producción hortícola. Cuestiones de productos de huerta, y la acelga, por ejemplo, uno puede sembrar hasta el mes de septiembre. Por otro lado, también el apio puede sembrarse hasta el mes de julio. La arveja se puede sembrar hasta la segunda quincena de julio. La berenjena se siembra todo el año. El berro se puede sembrar hasta el mes de septiembre. En cuanto a brócoli, hasta el mes de julio. La calabaza, hay que ir preparando terreno para sembrar a partir del mes de agosto. En cuanto a la cebolla de bulbo, ya no se puede sembrar. La chaucha se puede sembrar a partir del mes de agosto. El coliflor se puede sembrar hasta el mes de septiembre. En cuanto al cilantro, también se puede sembrar hasta el mes de noviembre. La col china se puede sembrar hasta el mes de julio. La espinaca se puede sembrar hasta el mes de septiembre. La lechuga se puede sembrar todo el año. El melón ya se puede preparar terreno para sembrar a partir del mes de julio, si no hay frío tardío. En cuanto a nabo, podemos sembrar hasta el mes de julio. La papa se puede hacer también la preparación para la segunda siembra a partir del mes de agosto. El pepino se siembra a partir del mes de septiembre. Y el perejil se siembra hasta el mes de julio. En cuanto a productos, pimiento morrón, rabanito, remolacha, repollo, tomate, zanahoria, podemos hacer todo el año. Así que a preparar y practicar el autoabastecimiento de las verduras. Una buena preparación de suelo exige justamente la producción hortícola, principalmente si uno va a hacer el cultivo convencional para autoabastecerse, tiene que hacer una buena preparación de suelo para evitar usar fertilizantes químicos, como también hay que tratar de hacer la preparación de defensivos agrícolas en base a hierbas, que de esa forma evitar el uso de agroquímicos. Pero trabajando en gran escala no tenemos otro camino sino la de usar los agroquímicos. Son las 4:27 minutos, de vuelta contigo don Néstor Pleita. Vamos a escuchar una composición musical si se puede.

Tabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. También tengo que estar sufrida porque espera apenas ya ganáis la plata de trabajo naranja hay y piroja ni vender. No, luego no ganáis esta vez así acuerda antes que pentino ño tinja. Voy a pelear año a ti esta esa familia. Voy con la de ganar y pega con la naranja hay piroja. Casi hemos 15,000 por día ambas de hoy. Esta vez así con la. Deja un periré donde se vio Godoy. Va ella. O un agente roga, ¿verdad? Ofrecimiento, seguro ayuda, se han de pareña ni más. Tengo la hora técnico, un agente que anda, ¿ves? Por ejemplo, aguazú, a nivel que lleve la plata, el botón la vende bolsillo, ¿ves? Ñaño, tú estás pendiente y a cuoreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelos y Capitán Cañizá, teléfonos 20-1893 y 20-1542, o escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Oye, pero la rovelo mitad, peña tendé que pende cogature, principalmente peña puruma peñongatú la rama, porque y catú cualquier momento la helada o yucapá pende jehuí, a pepita rama semilla, así que. Cuá con momento cuá ya elegía una perrama huerecoa más de 8 meses a este umi jaso iba a ñeñungatú y catu mamá ese amigo yaipurú semillas bien seleccionadas o me janguayan debe la alto rendimiento la mandiope. Por otro lado acá tus amigos esta vez me metí en bae de que hoy hay tiempo, cuaco momento cuave y catuiti niño tui algunos productos de invierno. Pero ya preparamos a la jolan de cocuey que tengo esa reño tui la este producto de verano de aina. Rocío, me hablaste de que un oyente te estaba pidiendo sugerencias sobre cómo se fabrica el jabón a nivel casero. En el Minnesota, esa vaya catuiti ya, 300 gramos de soda cáustica. Va, el arico te vea. Apea, 300 gramos de soda cáustica. 200 gramos de kilogramos de grasa de vaca. Pea, arico te ve, ginari ya pojanguala jamón. 3 litros de agua. 300 gramos de soda cáustica. Apea, ¿vos un kilo? 2 kilos de grasa de vaca. Grasa de vaca, pea, peñan de tejina. Anipe, yoguati, pe, ñan de jataña. Apea. 3 litros de agua. Una cucharada de esencia floral. Una cucharada de esencia floral. Pero vemos una cuaja en mala, pendejamos. Los utensilios: balde de plástico duro, palo largo, moldes tales como envase de. Pátula pucú, ya ya puedo darlo mitad. Moldes tales como envase de plástico, tacitas o queseras. Que suyo guajá. Que suya ya pojá. Pero que será yo guajape a Pechaguaya y ya le cuadra que a tu vez ya la camó. Ya muy preparado, jatas o pia tu ya este ya que tiene más. Los pasos a seguir para la elaboración: calentar el agua en un recipiente, diluir la grasa utilizando otro recipiente, poner en un balde plástico duro la soda cáustica y la mitad del agua, revolver la soda cáustica hasta estar bien diluido, agregar el resto del agua y la grasa, revolver hasta que tome la consistencia como el dulce de guayaba, aproximadamente 30 minutos. Introducir el colorante diluido en un poco de agua. También poner 3 a 4 cucharadas de esencia según el gusto de la familia. Cargar el preparado en el molde, después de 24 horas de moldar y poner la fecha de elaboración. Dejar reposar 6 a 8 días para obtener una buena apariencia. Página la recomendación OMEMA-PM, la firma Xololó, de don Francisco Rivas y familia. Pendere combo, ey, que tomas esa pellapó, las penejamos, pero no te la pemaña, aguante las jamones, si no pellajugan, guapupe. Para más información y para una asistencia también, si están en un comité y quieren una asistencia sobre cómo hacer jabón, contactar con la señora Rosa Oviedo en la División de Agroindustrias. Agroindustria. Del Departamento de Dirección de Extensión Agraria en San Lorenzo. Del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Importante, Rocío. Bueno, tengo Reikwan Baba. Esta vez con la ñaña entender por ahí las cosas, entonces, y por algo, pero con cuenta con ambas, ya se cargan con el ahorro el ñandero Guapuipe. Siempre esa ira moyepela, ahorro es un ahorro y eso es muy importante, ¿eh? Es muy importante. Pero practicar ambas, esa pecha pongan la jamón, pecha pongan la detergente, ñandero Guapuipe hoy día ya y prueba, porque mango la detergente y bopejan, cuando de y prueba, ellos mismos, ellos mismos. Ñane moderno, vamos allá, jabo. Pero ñande ñeñe, allá ya poja, incluso es muy bien, ¿eh? A Jesabe, te dijo ya caraí, amo. Emboscada, veo correo motoari o vendeja, él hay producto de detergente, desodorante y qué sé cuánto. Jaeo, aprender, o preparar, entonces, o vendema. Ja, guayibibi, es como, es más que ahí la gente que va a decir ya poja, entonces, me más alguno ya poja, o imana, alguno vendea ahí. Pero la ñeja ñeja, arambaiteana, ya ya po, recope las cosas y que a tu vez de provecho ya debe. Bye, padre Néstor Fleita, ya japo y la ñan de última tanda comercial. Amigo productor, la enfermedad roya de la soja ya es una epidemia severa en las principales regiones productivas. La mejor manera de controlarla es eliminando todas las plantas vivas de la oleaginosa desde el 1 de junio al 30 de agosto. Se lo recuerda el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SINAVE. Colabore para evitar la propagación de la roya. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, El Norteño, nutrición animal, ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival, y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para mamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal. Con respaldo profesional. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria. El más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-202658. Horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Con el pacto de confianza. NGO. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba mate Colón. Mejor imposible. Yerba mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Ayer pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, Samir, Oro, Genduo, Pechajá. Ya termina la audiencia de Espacio Agropecuario. Voy con la jeta, veremos en Vila Plata. Después, de líquido, le paga para ir en cuenta, de Roca Bellú, Erende, familia. ¿Cuál es la ganancia como productor de tabaco? El Maite, el huevo 27, el huevo 12. 27 millones. 27, 12, 48 millones. ¿Un misa la huevo? De la gesta de Mobile, huevo, me mandó a. Se mandó a 48.200.000. ¿Tú sabes la diferencia de la naranja de Yepiroy? No, pero tú sabes. A pasar a rogar la vecino, amigo, la oñotina, la pente. Y en Bapoa, la tabacalera, la Horacio Cato. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Exactamente, son las 4:48 minutos, minutos finales de la del programa Amanecer Agropecuario. Y lo tenemos a Néstor Cruz, buen día. Buen día, don César, a la amable audiencia, como siempre, a esta hora de la mañana, Amanecer Agropecuario, la comunidad indígena Arroyo Claro del distrito Itapuapotil, zona de influencia del Centro de Desarrollo Agropecuario CDA Itapúa Norte, tiene una parcela de producción de batata en asociación con mandioca como rubro de consumo y de renta para los productores, como también los técnicos del Departamento de Asistencia Técnica de Comunidades Indígenas de la Dirección de Extensión Agraria del MAG realiza el monitoreo constante de estos cultivos para realizar las recomendaciones necesarias a fin de que la producción se desarrolle con normalidad, como también los niños de la comunidad indígena que están trabajando en esa zona del distrito de Orqueta, zona de influencia del Centro de Desarrollo Agropecuario de Concepción, preparan una huerta escolar para promocionar el consumo de hortalizas. En ese marco, técnicos del Departamento de Asistencia Técnica, comunidades indígenas, realizaron una capacitación sobre trasplante de plantines de lechuga y de repollo, como también bajo el lema lo que somos y lo que hacemos, indígenas expusieron también sus artesanías en agroferia que se realizó en la Plaza Juan E. Oleari. Los días viernes, frente a la municipalidad de Bicuí, se realiza Feria Agropecuaria de Productores Campesinos. Organiza la sede de Bicuí de la Dirección de Extensión Agraria. Así que este viernes los esperamos a todos frente a la Muni de Bicuí. Tenemos las palabras del doctor Marcos Medina cuando realizaba con la Asociación Multiactiva de San Pedro, siembra de peces. Esto dijo el doctor Marcos Medina, viceministro de Ganadería. La misma gente con decisión de trabajo. Acá es tan importante entender cuña cada escuela, mitad usú, mitad cuñada, mitad cuña, y es importante que cuando hace cultura del trabajo, este trabajo en el tema de la adelante. Y sí es cierto, importante el año de gobierno que pasó la pueblo Iker. Pero es importante entender que el año de gobierno no recopa los recursos para atender para jugar la necesidad hoy en el estado. Está necesidad hoy en educación, está necesidad hoy en salud, en infraestructura. Para un pie de necesidad hoy. A operar de autogestión importante. Entonces, se ha rescatado en primer lugar, coñan de activo asume la gana del trabajo. Segundo lugar, a tan importante como pequeño productor, ya entender, ya yo asociara, llamada para Oñón Directa. Parte de lo que decía el doctor Marcos Medina durante la siembra de peces en San Pedro Los Bellas. Muchas gracias, César, como siempre, muy amable. Interesante, gracias, Néstor. Espero tu llamado en el horario de 8 a 11 de la mañana por cuestiones de coordinación de trabajo. Hay muy buenas perspectivas, así que vamos a hablar, don Néstor Cruz. Son exactamente las 4:51. Los guaguaus necesitan abrigo, ¿eh? Así mismo, César. Campaña Abriga un Peludo, de Salvando Hocicos. Si tienes cartones, frazadas, lonas o ropas que ya no usas, puedes ayudar a que un peludo no pase frío. Y pero y Shakira no es peluda. Ya, pero tiene como un poquito está de pelo. Está su fotografía ahí, ¿eh? Igualito a ella. En tu barrio podés dejar frente a tu casa para un callejerito. Si sos de Asunción, pasamos a buscar tu donación para abrigar a los peludos del centro. Llamar o mensajear al 0981-817-209. Todos podemos salvar una vida. No olvides la diferencia. La indiferencia mata, es lo que ellos dicen con esta campaña, César, ya que muchos perritos y gatitos pasan frío en esta época del año. Así es que la campaña está ya abierta para todos aquellos que puedan y quieran donar. Repito el número 0981-817-209. 0981-817-209. Interesante, la vez pasada he visto en un programa televisivo también que se llevaron dos mascotitas. Y justoso las participantes del programa televisivo llevaron a su casa a las dos mascotitas que no tenían dueño y que fueron adoptados esa noche. Y así tenemos que tratar de cuidarle a nuestros animalitos, porque nosotros somos responsables de que lo tengamos en la casa, y por otro lado también dependen directamente de nosotros y son tan agradables. Nunca voy a olvidar un gesto de un perro petizón que tuve en casa justamente, y estaba él acostado en una de las esquinas de la casa y un galgo bastante bravo estaba a unos metros de allí, y venía este famoso perro, la gente lo tenía mucho miedo porque resulta que era bastante bravo. Y de repente aparece dos chiquillos que venían llegando en casa, y he visto que tenía temor al perro. El perro estaba acostado y sale y corre la criatura. Y al correr la criatura, el galgo se levanta y se va como para saltarle por el trasero de la criatura. En ese momento, como una luz, sale el petizón y lo lleva contra el pecho, lo tira al suelo al galgo para defenderle a la criatura, ¿eh? Es algo realmente extraordinario, ¿eh? Sinceramente hablando. Don, ya está nuestro locutor estrella, a quien le cuento de que el perro es un buen amigo, ¿eh? Te cuento. Tenía una linda mujer, blanca como la leche. Una camioneta último modelo, un negocio. Jaulo mitad y vica aruputujo un lavino, porque tengo allá por lavino. O un lavino no mitad, a un bopulan baracá, uya. A pujarebe temprano a tu señor presidente del Club Deportivo Colombo. A las

paz y bien. Nos dice Jesús en el Evangelio: yo no he venido a abolir la ley o los profetas, sino a darles cumplimiento. El pleno cumplimiento de la ley es el amor. En el Antiguo Testamento muchos obedecían a la ley por miedo del castigo. En este contexto, buscaban hacer lo mínimo exigido para no ser punidos. Jesús vino a enseñar que no basta un cumplimiento formal de la ley, sino que debemos amar la voluntad de Dios y vivir sus preceptos lo máximo posible. No basta contentarse con no matar materialmente a alguien, como decía la ley. Es necesario también no matarlo espiritualmente o anímicamente, despreciando, ofendiendo, marginalizando, explotando o ignorando. Jesús nos enseña lo contrario: generar vida. El Señor te bendiga y te guarde en toda esta jornada. Te saluda el hermano Mario Osvaldo Florentino, franciscano capuchino, desde Paraguay, con todo nuestro equipo de Gotas de Paz. Celebramos 19 años llegando cada vez más lejos con la información precisa y veraz. Somos Radio 1. Radio 1. AM 650, la primera del dial. Radio 1. Potencia, verdad y compromiso. No asumimos una posición informativa superficial. De ninguna manera. Somos lo que la gente demanda. Periodismo profundo y en primera plana. Primera plana con Roberto Pérez. 5:1 en la República del Paraguay, 14:2 la temperatura en Ciudad Capital, se siente el fresco. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Con mucho gusto, energía, predisposición, ganas y empeño, arrancamos otra edición de Primera Plana. Diario, último momento, diario. Ya puedo, último momento, diario, diario. Estás escuchando diario, Primera diario, Plana con Roberto Pérez. El pronóstico para hoy: frío, con cielo nublado a parcialmente nublado, vientos moderados del sur con precipitaciones en las primeras horas, luego mejorando, una máxima que llegaría a los 15 grados centígrados. Más serena que nunca, la delegación paraguaya se instaló nuevamente ayer en La Serena, tras su victorioso paso por Antofagasta, donde derrotó el martes a Jamaica 1-0. La albirroja, virtualmente clasificada a los cuartos de final de la Copa América Chile 2015, 4-6, enfrentará el sábado a Uruguay a las 15 de nuestro país. La albirroja en la Copa América, hasta ahora con muy buen desempeño. Portada del diario ABC Color: aparecen evidencias de desvíos en la Conmebol. Son numerosos documentos que investiga la justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. En un caso, el 80%, escuchen, de un pago que llegó de Tokio, Japón, terminó en una cuenta personal de Nicolás Leo Salmirón. El 20% restante se le transfirió a Eduardo De Luca, ¿se acuerdan? Otro capo en su momento del fútbol continental, y a empresaria colombiana Sorana Danis. El monto fue de 1.5 millones de dólares cuando Japón participó en Copa América de Paraguay en 1999. Continuamos con traducción, dice ABC, de la acusación de fiscalía estadounidense hoy con los 14 acusados. Primera plana con los titulares del diario ABC Color. Que trabaja y en los montes deja el jugo, enciende un alma de yugo, cuchillo, caña y baraja, decoración de las parras, campos, casas y viñedos, sol y música en los dedos, el alma de las guitarras. Si es muga, ceniza, cobre, que no brilla ni ve. perdida y aquella que salva de gente pobre. Fulgor de un hacha violenta que al pueblo arroja de bruces, sembrando el suelo de cruces. Alba de sangre y de afuera. Seguimos repasando títulos en primera plana del diario ABC Color. Cena de camaradería entre Calais y Lugo. Calais Galaverna en la cabecera, Fernando Lugo, Marito Abdo Benítez, Esperanza Martínez, Hugo Richard, Carlos Amarilla, Arnaldo Yucio, Arnoldo Vince, Carlos Núñez, Pedro Santa Cruz, Carlos Filisola, parado de espaldas, cenando en la casa de Enrique Vaqueta. También estuvieron el anfitrión, obviamente, y Sixto Pereira, Derlis Osorio, Julio Velázquez, entre otros. Una foto que demuestra la cohesión del G15 más la multibancada, una mayoría que posiciona a Marito Abdo Benítez como presidente de la Cámara Alta. Que echa flores y claveles, vino puro en los manteles, el alba de los cantones. Alba destilada en rayas de perfumados jazmines, alba de claros carmines, el alba de las muchachas. Y hay hombres que entre los dientes llevan albas de emociones, alba de rosas cantones. Esencial. No se conforme solo con la noticia. Exija primera plana. 14,2 la temperatura en Ciudad Capital. Un muerto y dos heridos en otro derrumbe de obra en edificio en Asunción. Con rifa sostienen el hospital de Ciudad del Este. Presentan los planos del tránsito para la visita papal. Políticos ni se inmutan por lo que dijo Oviedo Mato. Instó a ser corruptos. Y dejaron así nomás. Al final hasta consideraron que pasó sencillamente por una arenga electoral. Surgen pruebas de la conexión paraguaya en el FIFA Gate, un seguimiento, repito, que hace el matutino a ese color. Nicolás Leos, ex titular de la Conmebol, movió multimillonarias cifras de dinero de cuentas oficiales de la organización a su cuenta personal. Según documento que investiga el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, parte del dinero era remesado también a terceros, inclusive a paraísos fiscales. La justicia norteamericana acusa de crimen organizado, lavado de dinero y fraude de fondos. Estoy mirando la infografía, multimillonarios pagos de Traffic a Conmebol, eso por otro lado. Y lo principal en cuanto a la crónica de hoy es una plata que se depositó a cuenta de la Conmebol desde Japón. $1,500,000 americanos. Acá uno puede apreciar el movimiento, la recepción, la transferencia. A doble página, el diario ABC Color. Traduciendo la acusación de la Fiscalía norteamericana. Soledad, serás salvos de refugio donde repose este vivir. Después de ambular bohemio buscando solo dulce morir. Roberto, ¿me decís la hora? 5:10 la hora, pajarito, 14 grados centígrados la temperatura en Ciudad Capital. Los mejores deseos para todos ustedes, empezando una nueva jornada laboral a través de la 6:50 AM del Grupo Multimedia. En nombre de Cartes me ofrecieron plata y la presidencia, es lo que revela Blanca Ovelar. Criticó al jefe de Estado porque se juega por un candidato de la ANR y dividió al partido. La senadora colorada Blanca Ovelar de Duarte reveló ayer que en nombre del presidente Horacio Cartes le ofrecieron plata y la titularidad del Congreso para abandonar el G15. Dijo que su colega Mirta Gusinski fue la portavoz. De paso, criticó a Cartes porque interviene en la interna. Blanca Ovelar asegura que el lunes a las 22 aproximadamente, la senadora Gusinski, de la ANR también, pero oficialista, le visitó en su domicilio para hacerle un ofrecimiento que en nombre del presidente Cartes, 13 horas antes de la elección de la mesa directiva del Senado, le hacía. ¿Sí? Ofrecimiento de parte del titular del Ejecutivo. ¿Y qué es lo que directamente le dijo la senadora Gusinski? Y que estaban en condiciones de ayudarla con soporte de Cartes para que ella llegue a ser la presidenta del Congreso. El ofrecimiento vino de una senadora, así inició la charla, colega Lilian Samaniego le pregunta, no, de la senadora Gusinski, fue en mi casa, a nombre del presidente Cartes. Yo creo que esas cuestiones en política existen, es un juego de poder. Yo le dije que tengo aspiraciones políticas naturales, como por ejemplo presidir el Congreso. Alguna vez, ¿por qué no? Nunca una mujer presidió el Congreso paraguayo. Y yo le dije que deseo ser presidenta, pero no a costa de traicionar a los compañeros, a los colorados disidentes. Le agradecí y terminó así la conversación. Este es un tema del que no quiero hablar porque a mí me duele. ¿Hubo ofrecimiento?, le dicen. También. ¿Qué le ofrecieron? Lo que se puede imaginar, respondió. ¿Dinero? Queda en silencio y luego responde. Obviamente de que si uno toma, hablará de cantidades. En el caso mío, esa no fue mi opción. No profundicé. Le dije, ¿cómo me vas a ofrecer la presidencia si no tienen los votos? Pero respondió que tienen y que conmigo aseguraban la cuestión. Es decir, que algunos de los del G15 también, evidentemente, fueron visitados, pero por bien de la patria y del partido, nos mantuvimos todos unidos, remató la senadora Blanca Ovelar. Roberto Pérez con la información responsable al alcance de todos, para estar bien informado todos los días de la semana. ¿Quién dijo que preparar el desayuno o la merienda te lleva mucho tiempo? Ahora Pajarito pone al alcance de tus manos el más delicioso cocido soluble Pajarito en sus presentaciones de 75 y 150 gramos. Los preparás disolviéndolo directo en agua o leche, frío o caliente, como te guste. Disfrútalo en cuestión de segundos. Pajarito, lo bueno de todos los días. La Gobernación de San Pedro, tendiendo la solidaridad, impulsando el desarrollo y construyendo juntos un nuevo rumbo para el segundo departamento. Piscinas y Compañía, la casa de las piscinas, bañeras de hidromasajes, filtros, spa de la marca Jacuzzi, afamados calentadores y accesorios Semaux, cloros, algicidas, clarificantes HGO, tanques, casetas y piletas de fibra Venecia. Tenés el local en Mariscal López 5696, otro en Boyani, en San Martín y Lambaré. Piscinas y Compañía, la casa de las piscinas, teléfono 520-806. La empresa de seguridad privada Tapití SRL cuenta con los siguientes servicios para sus seguridad, protección a instalaciones domiciliarias, bancarias, financieras, shopping, industrias, terminales portuarias, establecimientos ganaderos y plantaciones agrícolas. Además, escolta de mercaderías en tránsito terrestre, serenaje de barcazas y remolcadores, protección de personas, guardaespaldas y eventos especiales. Contacta al 228-574 y al 648-293. Tapití SRL en seguridad y servicios, el mejor. Información veraz, responsable y oportuna. Primera Plana con Roberto Pérez. Roberto, ¿tenés frío? Yo también. Tengo frío. Y vení acá. Vamos a hacer programa juntos. ¿Qué tanto? Angelus en vez de latín, ¿sí? Será en español. El Papa Francisco rezará el Angelus en español al mediodía de nuestro país tras la celebración eucarística que va a presidir en el predio de Ñuguazú el domingo 12 de julio. Informó el hermano Mario Osvaldo Florentino, coordinador de liturgia de la Comisión Nacional Organizadora de la visita papal. El sacerdote indicó que el rezo del Angelus se realiza habitualmente en latín, pero que esta vez el pontífice hará una excepción con la intención de que se logre la participación de la gran masa de feligreses que participará de la celebración. El operativo es que puedan aprender en breve esta oración corta pero tan profunda. El desafío está dado, finalmente logramos algo que generalmente no se lograría si no fuese por una coyuntura tan especial. Es lo que dice Mario Osvaldo Florentino, página 28 del diario ABC Color. Existe una atención mundial sobre cómo será el Angelus aquí, porque el Papa Francisco siempre realiza una alocución antes del rezo que hace referencia a eventos que están sucediendo en el mundo y que toca temáticas que quieren llamar la atención de la comunidad internacional, por lo que será un momento fuerte de gran atención para todo el mundo. Añadió que el Angelus se rezará al mediodía de Paraguay, 18 horas de Roma, por lo que tendrá un cariz diferente, y los temas que tocará el Papa Francisco durante el rezo y durante la gran celebración eucarística en Iguazú serán noticia al día siguiente en todo el mundo. En otro orden, Florentino indicó finalmente que todos los puntos de la liturgia ya están definidos tanto para las misas en Kakupé como en Iguazú, así como los textos que utilizarán, los colores y los ornamentos. Específico que también están previendo el modo eficaz de distribuir la Santa Comunión. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. Francisco, eres el Papa de los pobres, los ancianos y de los jóvenes que nos pides cuidar. Eres defensor de la vida, de un Dios que no se oculta los que buscan la verdad. Pastor con olor a oveja, que vas a las periferias en busca de aquellos que necesitan más. Vas mostrando con sencillez de vida que anunciar a Cristo es amar a los demás. Prisión en Tacumbú para el supuesto cerebro de vaciamiento de financiera tras la inhibición de 5 magistrados. Juez Tadeo Fernández tomó audiencia a Sosa. El juez penal de garantías, Miguel Tadeo Fernández, decretó ayer la prisión de Carlos Sosa Palmerola, sindicado como el cerebro del vaciamiento de Ara de Finanzas Sociedad Anónima. Fue una audiencia realizada a última hora de ayer tras la inhibición de 4 magistrados y de la cual Sosa salió en silla de ruedas a causa de una crisis hipertensiva. El expediente, formado a partir de la imputación por lesión de confianza y producción de documentos que afecta a Sosa y otras 10 personas, fue a parar en el juzgado a cargo de Fernández tras la inhibición de sus colegas Patricia González, Julián López, Alcides Corbeta y Pedro Juan Mayor Martínez por amistad con defensores. Hasta ayer el juez Fernández no encontraba motivo para inhibirse el expediente, pero recién con la presentación de todos los defensores podrá decidir si acepta o no el caso. De todas formas, Fernández realizó la audiencia de imposición de medidas en atención a que había que definir la situación de Sosa dentro de las 24 horas de su aprehensión. A su ingreso, Sosa dijo que hablaría con la prensa al término de la audiencia, pero ello no fue posible debido a que, tras conocer la decisión del juez de enviarlo a prisión por considerar la existencia de peligro de obstrucción a la investigación, se descompensó y fue retirado del juzgado en silla de ruedas. Primera plana con Roberto Pérez. Crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Roberto, ¿me decís la hora? 5:22 en la República del Paraguay. Asunción registra una temperatura de 14 grados centígrados. Se siente el fresco. Hay que abrigarse para evitar cualquier tipo de complicaciones respiratorias. Frío con cielo nublado a parcialmente nublado. Vientos moderados del sur con precipitaciones en las primeras horas, luego mejorando. Para mañana viernes, fin de la semana laboral, frío a fresco con cielo parcialmente nublado, vientos del sureste. Para el sábado, la mínima está prevista en 10, la máxima en 22. Frío en las primeras horas, luego cálido a la tarde, con cielo parcialmente nublado, nublado, vientos rotando al noreste. Y para el domingo, cálido con cielo parcialmente nublado, nublado, vientos del noreste. La albirroja, que juega este fin de semana ante Uruguay por la clasificación, en portada del diario Última Hora. No sé si me están escuchando, pero yo igual les leo, aunque en sueño a lo mejor me estén escuchando. Disfrutando con Néstor acá un rico mate pajarito. Hoy, aparte de todos los remedios que Katy suele poner, le pusimos unas hojitas de eucaliptus. Espectacular, ¿eh? Un gusto mentolado ya en este tramo de la madrugada en busca de un nuevo amanecer. Correntinita y boté de labios color rubí. Mi pena se acerca. En portada del matutino Última Hora leemos: diputados repuso al Ejecutivo potestad sobre la ley de APP. Empresarios aplauden la decisión, mientras tanto sectores campesinos la repudian. Mayoría anticartista del Senado había anulado la atribución del presidente de aprobar las alianzas público-privadas sin pasar por el Congreso. El proyecto vuelve ahora a senadores. Aduanas incrementa control ante aumento de compras vía web, $94 millones en el 2014. La albirroja retornó a La Serena y espera a Uruguay. Con acuerdo vecinal, inundados se instalan sobre Estados Unidos. Crece el éxodo de los damnificados. Hincha debe ir a la comisaría cada vez que juega Cerro. Hincha debe ir a la comisaría cada vez que juega Cerro. Después voy con el desarrollo de este título. Obrero muere sepultado en obra. Tragedia. Cuatro trabajadores quedaron atrapados en una fosa que cavaban para reservorio de agua de un edificio en construcción en el barrio Asunceno Mariscal Estigarribia. La tierra paleada se les vino encima. Tres fueron rescatados con vida. Obrero muere sepultado en obra. Títulos, repito, en primera plana del matutino Última Hora. Primera plana, con los titulares del diario Última Hora. soy de tu igual clase social. Al centenario no puedo, no puedo irme a bailar. Tomas la bici, te vas al Cente y por la noche te vas a San Pedormí. De día salí de noche con un churro que tiene coche. Trapo con lo rosado, o le llamas organcí, toma wiki importado en vez de tomar. Tu apellido son tan largo que yo te digo Don André. Yo ningo soy descendiente del cacique Lambaré. Tomas la bici, te vas al Cente, la noche te vas a San Pedro, mi día salí de noche. Las noticias de uno con Roberto Pérez. A una vieja bicicleta, en tu idioma entrecortado. 14 grados centígrados, la temperatura 5,27. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nosotros haciendo primera plana desde las 5 de la mañana. Ex agente de la Sednat asegura que De Sousa coimeaba a ex ministro. El ex agente de la Secretaría Nacional Antidrogas, Juan Ignacio Silguero Vera, confirmó los sobornos que pagaba Ezequiel De Sousa a agentes de la Sednat, entre ellos al propio ex ministro César Damián Aquino. A través de su representante legal, Silguero presentó un escrito a mano de la Fiscalía poniéndose a disposición del equipo que investiga el narco audio, donde el propio De Sousa detalla las coimas que pagaba altos funcionarios, entre ellos políticos, jueces, fiscales, policías y militares. El ex agente, quien está detenido en Viñajuez y procesado por tráfico de drogas, indica que fue testigo de las visitas de Sousa a la sede regional de la Fiscalía en Salto, El Guaira, y que supuestamente llevaba sobres cerrados a nombre del exministro de la Sednat y del exdirector de operaciones Hugo Batista, con montos de $5,000 y $10,000 americanos. También son citados como supuestos beneficiarios de los sobres de Sousa el exdirector de inteligencia de la Sednat, Silvio Amarilla, y el ex subjefe de la regional Guaira, Martín Matiauda. El abogado Pedro Wilson Marinoni, quien presentó el escrito y defiende a Silguero, comentó que su cliente teme por su vida, ya que recibió muchas amenazas, las cuales fueron denunciadas ante el juez Julián López. Señaló que Silguero solía ver a De Sousa en las oficinas de la Sednat en Canín de Yu y pensaba que era un informante, pero luego se enteró de que era un narcotraficante que llevaba dinero para los agentes. Oyente en línea, ¿cómo le va? Muy buen día. Buen día, Roberto. ¿Qué tal? Súper. Parece que la edad no viene sola. ¿Por qué? Y porque te estás plagueando ya otra vez porque nadie te escucha ni cosa por el estilo. No. Yo estoy diciendo que con mucho gusto estaba tomando mi rico mate pajarito. Escuché más allá de que mucha todo gente... con el caldito, todo, una hombrena sí, luego. Sí, sí. G3I. Pero está bien. Pero no vaya más a Nireye que jalan de suerte, güey. Bueno. Te antes a tan debe. Te voy a hacer caso. Bueno, el cariño de siempre y que tengas un buen día, ¿eh? Que tengas un bendecido jueves. Igual deseo para ti. Un beso. Otro para vos. Chau. Sigo leyendo títulos de la prensa nacional. A ver qué tengo por acá. Blanca Velar relató cómo Gusín que le ofreció el Senado y otras cosas. A ver, TEP se tomará su tiempo antes de decidir sobre casos de reelección. Disidentes y luguistas festejaron con todo la elección de Marito. En la noche del martes, los senadores que responden a la multibancada e integrantes del G15 se reunieron en el domicilio del senador Mario Abdo Benítez para festejar la elección de este último como nuevo titular del Congreso. Eso dice Última Hora. A veces dice que fue en casa de Enrique Baqueta Quiriani. Marito respondió ayer de manera irónica cuando fue consultado sobre las declaraciones de su contrincante a la presidencia de la Junta de Gobierno, el diputado Pedro Aliana. Este último señaló el martes que la disidencia colorada decidió ubicar a Abdo Benítez como titular del Congreso Nacional, de manera a darle un premio consuelo porque sabe que perderá en las internas del próximo 26 de julio. La presidencia del Congreso para ellos, el oficialismo, es premio consuelo, pero hicieron todo lo que nunca imaginamos para obtener el premio consuelo y no pudieron. Así que no sé qué tan consuelo puede ser tener la presidencia a un poder del Estado. La forma en que articularon todo fue hasta exagerado, sentenció Abdo Benítez. Añadió que comprende el discurso de Aliana, porque se da dentro de un discurso electoral. No solo le ofreció